pero el ciclo olímpico más difícil para nuestro país. Yo sé que usted nos ha llamado a no llorar producto del bloqueo, a no poner excusas producto del bloqueo, pero Venezuela fue bloqueada, Venezuela fue sancionada, nuestros atletas. Por ejemplo, Alejandra Benítez no clasifica porque Canadá no la dejó entrar a Canadá por haber sido parte del gobierno de Venezuela. Se le olvidó a Canadá que la Carta Olímpica establece que no puede haber discriminación de ningún tipo, incluso discriminación política. Y Alejandra no la dejaron ir a competir y hubiera clasificado en la cita olímpica. No la dejaron por sanciones criminales, por sucios. Por sucio, el gobierno canadiense son unos sucios. Por sucio lo digo. Pese a todas estas artimañas para boicotear a nuestros atletas, Venezuela tiene una medalla de oro, 3 de plata y 4 diplomas olímpicos. En definitiva, esto es un triunfo ante quienes pretenden vernos de rodillas. Ocupamos el puesto 41 entre los 204 países participantes en los Juegos Olímpicos. ¡Malo! ¡Para nada! Triunfo este pese a que los grandes medios plegados a los intereses hegemónicos no lo reseñen. Y usando un término del argot atlético, aprovechamos y damos un brinco para otras informaciones. Y es que el CNE avanza en la coordinación del programa de observación con organismos internacionales para las venideras elecciones regionales y municipales. Pedro Calzadilla, presidente del CNE, sostuvo una reunión con el titular del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, Nicanor Moscoso, donde se centraron las condiciones para el desarrollo de las actividades de acompañamiento como eje central. El representante latinoamericano estará durante la jornada en el inicio de la auditoría del registro de votantes para garantizar la transparencia y consistencia de los datos de los electores de cara a la justa electoral. En 2020, la CELA pudo corroborar la legitimidad del proceso electoral que se llevó a cabo para la renovación del Parlamento venezolano. Día a día avanzamos en nuestra agenda democrática electoral, pese a que un ala de la oposición, los más locos y terroristas, pues no quieren que esto ocurra. Aquí se van a llevar a cabo las elecciones y no es porque lo diga yo o porque lo diga el régimen. No. Aquí se van a llevar a cabo las elecciones porque así está establecido en nuestra Constitución. Sencillito. Lo que pasa es que el fascismo atiende solo al llamado de su amo imperial del norte y la historia, pues ya la sabemos. Consta de hacer lo que sea con tal de cumplir los objetivos, que no es otro que torcer el destino político de Venezuela a la fuerza. Y justamente este 4 de agosto se cumplieron 3 años de una de esas intentonas locas. Escuchemos este resumen de Telesur en torno al tema. Se cumplen en este país 3 años de la operación Yunque Martillo, un intento frustrado por asesinar al presidente Nicolás Maduro y a las máximas autoridades civiles y militares del país. El atentado terrorista se registró en la Avenida Bolívar en Caracas durante una alocución del presidente durante la conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. 2 drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tarima presidencial, pero fallaron en su propósito gracias al empleo de contramedidas y la acción del pueblo, que hizo posible la captura de varios de los autores materiales. Las confesiones de los detenidos incriminaron a dirigentes de partidos de la extrema derecha venezolana y al gobierno de Colombia y Estados Unidos como planificadores del ataque. A propósito, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, expresó lo siguiente: a 3 años del intento frustrado por acabar con la revolución, seguimos venciendo el odio apátrida. Tenemos la fuerza espiritual de nuestra chinita y la fuerza histórica del pueblo libertador, que a diario nos brinda motivos para seguir luchando. No podrá. Son las palabras del presidente de Venezuela. Acá me voy a permitir hacerles un breve recuento histórico. Resulta que en una mesa de diálogo y negociación entre la oposición y el gobierno bolivariano que se llevó a cabo en República Dominicana por allá en los primeros días del 2018, ambas partes acordaron adelantar las elecciones presidenciales, pese a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que se deben ejecutar una vez cumplido el mandato, que en nuestro país es de 6 años, tal y como lo establece el artículo 230 de la Constitución. Pero se decidió acortarlo 7 meses como un paso de buena fe. El dirigente del partido Primero Justicia, Julio Borges, asesino de niños y prófugo de la justicia, recibió una llamada del Reino Imperial Yankee y este pateó la mesa de diálogo y negociación. Pese a ello, las elecciones se realizaron el 20 de mayo del 2018, las cuales ganó el presidente Nicolás Maduro. Y a partir de allí, los medios y la oposición fascista comenzaron el acecho. En menos de 3 meses de mandato, dan ese atentado fallido al presidente Maduro.

que ha recibido el presidente Nicolás Maduro por parte de la ultraderecha nacional, aupada por el narcogobierno colombiano por orden del reino imperial yanqui. Y a la vez les comentaba sobre las innumerables ocasiones en las que el presidente Nicolás Maduro ha llamado al diálogo a los factores desestabilizadores. Y en este mismo ámbito tenemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su país será sede de las conversaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición. Este jueves pasado, en su rueda de prensa matutina, López Obrador detalló que Noruega había propuesto a México como sede para llevar a cabo estas negociaciones, lo cual fue aceptado por la Cancillería de México. López Obrador expresó su esperanza en que haya un diálogo entre las partes que lleven a un verdadero acuerdo. Hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre la fecha en la que se llevará a cabo el encuentro. Sin embargo, se prevé que se desarrollen en el venidero mes de agosto. El presidente Maduro confirmó su participación, al igual que a dirigentes opositores de extrema derecha. Acabo de informar el secretario de Relaciones que a propuesta de Noruega se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Asimismo, el presidente López Obrador abogó porque el gobierno y la oposición venezolana alcancen acuerdos para beneficio del pueblo. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros ayudamos para que nuestro país sea la sede de estas conversaciones. En ese mismo contexto, el dirigente del gobierno bolivariano para los diálogos, Héctor Rodríguez, confirmó que la mesa está lista para iniciar las negociaciones políticas en México con sectores de la oposición. Bueno, está la mesa puesta para sentarnos en México. Ojalá eso se consolide, ojalá vayan todas las oposiciones, que es un poco tal vez el tema donde estamos tratando de cerrar con todos los actores, y ojalá desde ahí, si bien en los procesos de diálogo anteriores había una premisa que solicitó la gente de Voluntad Popular, que es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Nosotros creemos que, y lo dijimos en la vez anterior, eso no sirve. Con el proceso de Noruega, nosotros llegamos a acuerdo en el 75% de las cosas que le hubiesen servido al país. El también gobernador del estado Miranda destacó a México como país garante por su postura de no intervención en asuntos internos de Venezuela. México es un país que ha tenido una posición de no involucrarse en los temas internos en todo momento, y bueno, es un país que le genera confianza a todas las partes. Es un país que ha tenido una actitud colaborativa, respetuosa, y bueno, creo que todas las partes se sienten conformes con la posición política que ha tenido México. Así es, realmente esperamos que se llegue a un acuerdo que favorezca al pueblo. Nosotros estamos claros que la oposición fascista no está interesada en algo que esté fuera de sus intereses, eso está clarito. Ojalá se llegue a un entendimiento en favor de la gente, en favor del pueblo, que es lo que realmente importa. Amanecerá y veremos. Y nosotros ya estamos listos para las elecciones regionales del 21 de noviembre, y el Partido Socialista Unido de Venezuela cerró su campaña para celebrar las primarias con el objetivo claro de elegir a las y los candidatos que se medirán con la oposición. Escuchemos este reporte de nuestra compañera Madeleine García. Están en plena campaña electoral, pero no contra un candidato opositor, sino para medirse con sus propios compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno. Son las primarias del PSUV. Que no sea impuesto, que sea de la gente, porque la gente sabe la necesidad, sabe sus necesidades y sabe quién verdaderamente va a gobernar para las personas, para la gente. Pero más allá de un proceso interno, es un poderoso mensaje en momentos que Venezuela es asediada con una campaña internacional de supuesta no libertad y no democracia. Y está en puerta una nueva mesa de diálogo en México con el sector radical de la oposición que ha promovido golpes de Estado. Aquí no hay dictadura de ninguna especie, de ninguna especie. Como la pongan, aquí no hay dictadura de ninguna especie. En dictadura no existe esto que se está viendo. Esto que ocurre en el estado de La Guaira se vive a lo largo y ancho del país. No es una competencia, es una alegría, es una gran fiesta entre hermanos. Esto es como un campeón, como un encuentro de fútbol. Hermanos que nos ponemos pues a caminar los cerros, a pedirle al pueblo que nos den su voto de confianza. Venezuela experimenta otro nivel de democracia. Son 7.160 precandidatos que fueron escogidos desde las bases del PSUV, el partido más grande de Venezuela. Venezuela está emprendiendo, Venezuela está despertando la fe y la esperanza, y además Venezuela se aleja de los extremos para ir más bien a la construcción del consenso sobre los debates económicos que nos van a permitir mejorar la calidad de vida. Es lo que hemos recogido de nuestra campaña interna, que ha sido no una contienda, ha sido una fiesta de democracia interna. De las primarias surgirán 358 candidatos que se disputarán el 21 de noviembre los cargos públicos con la oposición venezolana, pero no serán unas elecciones más. Para nosotros es fundamental el logro de una gran victoria el 21 de noviembre. El 21 de noviembre, a las 8 de la noche se lo diremos por qué, pero es fundamental. Una gran victoria el 21 de noviembre. Garantía de paz para este país. Garantía de paz. Vecino, ¿qué están haciendo los chavistas que no se paran por nada? Se están preparando para las elecciones primarias. ¿Sostener al candidato? ¿Eso será verdad? Sí. Y así rota yo. Inédito, este 8 de agosto cualquier venezolano o venezolana podrá votar por los postulados de las primarias del PSUV. Es un hecho inédito en Venezuela. Cualquier persona, militante o no, del Partido Socialista Unido de Venezuela podrá votar por el candidato de su preferencia. Todo listo para este domingo 8 de agosto. ¿Más democracia? ¿En qué país? Dígame, ¿en qué país? Ajá. Solo aquí, en la patria de Bolívar, solo aquí. Y cambiamos de tema para informarles que la Bienal del Sur de Pueblos en Resistencia inició esta semana su cuarta edición con la participación de más de 125 artistas de 27 países del mundo. Escuchemos más detalle en el siguiente informe en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. Entre cantos, esta fiesta cultural se desarrolla en plataforma virtual. Lo organiza Venezuela y forma parte de las actividades para celebrar el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Estamos ante una situación donde un día nos dijeron no salga de su casa, quédese allí y comience a entender el mundo de otra manera. No estábamos preparados. En ese marco apareció esta cuarta convocatoria desde hace año y medio en todo el planeta. Nos han escuchado 25 países hermanos del mundo, de 4 continentes nuevamente, más de 180 propuestas venezolanas, de las cuales tenemos presentes en esta Bienal 52 artistas de 12 estados del país. Es decir, es una gran fiesta de las artes visuales. Es una gran oportunidad para nosotros para poder decir todo lo que de repente tenemos guardado, tenemos pensado en todo este tiempo, ¿no? Ha sido un esfuerzo de todos para llegar a este momento, para poder describir y para poder sentir todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Cada Bienal está dedicada a un pueblo, a un país y a una cultura. Por ello, esta edición tiene como país invitado a la República de Colombia y a su pueblo en resistencia. Nuestro conflicto histórico es con la oligarquía colombiana, no con el pueblo hermano de Colombia. Aquí Venezuela abrió sus puertas para que nuestros hermanos colombianos entrecruzaran sus genes con los nuestros. Y tenemos que entrecruzarnos también en el arte. De eso se ha ocupado el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela. Y nosotros lo que hacemos es recoger ese sentimiento de hermandad y visibilizar las luchas actuales del pueblo de Colombia. como de otros 26 países más congregados en esta Bienal del Sur. Los artistas que trabajan por separado tienen la oportunidad de unirse para hacer más fuerte su voz desde los 5 continentes. Esta es una nueva Bienal virtual, me parece que es un avance. Esto es el futuro de las artes visuales. Para mí es una experiencia nueva, pero es muy enriquecedora ver las obras de uno digitalizadas y que puedan perdurar en el tiempo. Mi trabajo se trata de los 2 continentes. Yo vine pequeña de España. Venezuela me abrió las puertas hermosamente, como son todos los venezolanos. Y por eso se llaman los 2 continentes, la unión de los 2 continentes, España y Venezuela. Las obras se expondrán durante 3 meses y junto a los otros encuentros de esta fiesta cultural se podrán ver a través de la página oficial de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Y en otras informaciones tenemos que el Banco Central de Venezuela emitió un comunicado por medio del cual anuncia la entrada en vigencia de nuestra moneda, el Bolívar, el cual ahora será digital a partir de este próximo 1 de octubre. Este Bolívar digital aplicará una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional. Es decir, todo importe monetario, todo aquello expresado en moneda nacional, se dividirá entre 1 millón. Bueno, esperamos que estas medidas coadyuven al fortalecimiento de nuestro ya debilitado sistema económico. Esto gracias a las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de la economía de nuestra patria. Hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá los voy a dejar con un saboroso tema, interpretado por la agrupación Desorden Público, acompañado por la gente de C4 Trío, interpretando un ska intitulado Tiembla. Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol, entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. ¡Hey, hey! Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa. Oh, oh, oh, oh, sin recompensa. Gente que tiene paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que matan. Esta gente quiere echar pa' afuera la ignorancia, la corruptela y la bloquera, que son las peores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados. Que traban la puerta, traban la puerta, que traban la puerta, traban la puerta, que traban la puerta. Se vayan esos vampiros, así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla. Oh, oh, oh, oh, oh. La tierra tiembla. Oh, oh, oh, oh, oh. La tierra tiembla. Oh, oh, oh, oh, oh. La tierra tiembla. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman hito, y en el día del racismo solo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto, el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hey! Tiembla, tiembla, la tierra tiembla. Oiga, De esta manera cerramos el ciclo informativo de Venezuela y arrancamos de inmediato el acontecer en nuestra amada Bolivia. Cada lucha, cada esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el clambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, retpay Sucre, mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín, caicharo, notok, retpay, pata, ponuse, ikaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. El 6 de agosto de 1825 se firma el Acta de la Independencia de Bolivia. Después del triunfo de Ayacucho y siguiendo las instrucciones de Bolívar, el 25 de febrero de 1825, el general Antonio José de Sucre ingresa a territorio boliviano. Su papel se enfocará en darle legitimidad a un fuerte proceso revolucionario que los bolivianos ya habíamos puesto en marcha. El mariscal Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que había de decidir el destino de la nación. Mientras Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Sinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios, la reunión debía decidir la independencia absoluta del Alto Perú, no solo con relación a España, sino también con referencia al Río de la Plata y al Perú. De ese modo, la Asamblea Deliberante se reúne en Chuquisaca el 10 de julio de 1825 y por unanimidad determina la completa independencia del Alto Perú bajo la forma republicana y por la soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redacta el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825 en homenaje a la Batalla de Junín ganada por Bolívar. Es así que Bolivia nace a la vida independiente con los territorios que correspondían a la Real Audiencia de Charcas de la época colonial y con cuatro provincias convertidas en departamentos. Bolivia, tierra de mujeres y hombres libres. En este 6 de agosto te deseamos muchas felicidades. Y seguimos nosotros en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y como siempre, nos apoyamos en nuestro compañero Gustavo Torrico, con quien ahondamos más en la información veraz y oportuna de nuestra amada Bolivia. Un saludo a la patria grande, a la patria morena, a la patria libre, digna, revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta del libertador. Sí, hermanos latinoamericanos, para el mundo entero, Bolivia se encuentra de fiesta. Bolivia se encuentra de cumpleaños, un año más de nuestra vida en libertad, un año más desde la fundación de la República y hoy con escasos nobles años en nuestra juventud como Estado plurinacional. La patria se reconstruye, la patria se está restituyendo, la patria está comenzando a volver a caminar después de un año negro, aciago, tremendamente negativo para la vida de todos los bolivianos y obviamente con implicancias hacia nuestros hermanos latinoamericanos. Nuestro país, nuestra amada Bolivia, está festejando sus cumpleaños, no en un ambiente tanto de fiesta como se debería festejar un cumpleaños, sino más bien bajo amenazas de los grupos fascistas, de los grupos agroindustriales, de los grupos oligárquicos que vivieron y medraron de este país durante toda su historia. Solo el tiempo del Estado plurinacional, que se inscribe a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, la única redactada por sus propios hijos, la única sometida a referéndum y la única votada por casi el 70% de la población. Sí, los grupos fascistas, fascistoides, los grupos paramilitares, a la cabeza de Camacho, gobernador hoy de Santa Cruz, Fernando Camacho, los grupos fascistoides en La Paz, a partir de un supuesto CONADE o Consejo Nacional de la Democracia, cuyo nombre tiene una larga historia de reivindicaciones políticas, patrióticas e izquierdistas, y hoy está siendo prostituido por unos pseudo dirigentes que se apoderaron de este nombre. Ex militantes resentidos de la izquierda, una señora ontogenaria que ya no sabe ni de qué lado piensa y que hace 2 años ya sigue usurpando el nombre de los derechos humanos en Bolivia. Estamos festejando estos años con la esperanza de recuperar el camino que habíamos construido a partir del año 2006, nuestro camino hacia el socialismo, nuestro camino de bienestar, nuestro camino de dignidad, de bolivianidad. Pero los grupos fascistas insisten en armar un nuevo golpe de Estado. Insisten y vuelven a las marchas y a los bloqueos con los comités cívicos a la cabeza de Santa Cruz. Y una rearticulación en todo el territorio nacional. Pero estos ya no son los tiempos de noviembre del 2019, donde la ciudadanía permitió que se armen, permitió que bloqueen las calles, permitió que marchen, permitió que hagan lo que ellos querían bajo ese manto de la democracia y la orden estricta del presidente Evo Morales en ese tiempo de no confrontar la ciudadanía. Pero no confrontar a la ciudadanía, nuestra vida democrática, nuestra visión democrática, se constituyó en un punto, y ellos así pensaron, de debilidad. Y junto a las Fuerzas Armadas y la policía amotinada, conspiraron con viejos políticos vendidos, apátridas y sometidos al poder imperial, para dar un golpe de Estado. Golpe de Estado que se encumbró al gobierno, a la hoy presidiaria Jeanine Áñez, su ministro de gobierno presidiario en los Estados Unidos, Arturo Murillo, y el prófugo de la justicia, el exministro de Defensa López. Sí, ha pasado ese año, y hoy, en estos momentos, en estos días, en este jueves, que se convocaron nuevamente los fascistas al atrio de la Universidad de San Andrés en La Paz, fueron recibidos y resistidos por un grupo numeroso de jóvenes autoconvocados, de grupos y de colectivos de juventud citadina, hombres, mujeres, y se dio un enfrentamiento y se hizo retroceder, se hizo desaparecer del lugar a las hordas fascistas acostumbradas a gritar, a abusar y a marchar y bloquear por donde les da la gana. Ya no, señores, la patria despertó. Se dio y se vio que en el último año del golpe, lo que nadie hubiese hecho, se robaron la plata del país en plena pandemia. Lo que nunca hubo ocurrido en el mundo, los médicos entraron en plena pandemia en huelgas, en bloqueos. Se hicieron del Ministerio de Salud, ¿para qué? Para robar nuevamente en plena pandemia, con respiradores que no sirven, con barbijos en sobreprecio, con medicamentos que nunca llegaron, 10 millones comprados y que nunca llegó una aspirina. Todo eso hicieron en pandemia, desmantelaron el país, se robaron hasta el agua del florero, como dicen por acá. Hoy ya no. Hoy el pueblo ha decidido, más allá del gobierno. No se necesita al gobierno cuando se organiza el pueblo. Y la juventud se ha organizado. Y la gente del MAS también se ha organizado. Y las organizaciones sociales también han estado presentes. Y se ha decidido no más. No habrá un golpe más en Bolivia. No permitiremos que se vuelva a golpear aquí, en Bolivia. La lección creo que se ha aprendido de parte de los militares que ven cómo sus camaradas golpistas, uno a uno, ya va una decena, se encuentran tras las rejas en las cárceles por golpistas. Falta el otro lado, faltan los policías, que fueron los que más dieron, y también los paramilitares. La justicia está lenta en Bolivia, pero está marchando. Todos deberán rendirle cuentas a la justicia. Es lastimoso que en este nuestro aniversario patria, es doloroso que en el cumpleaños de nuestra madre patria sigan los fascistas, los apátridas, los que solo tienen un dios, que es el dólar norteamericano, y que solo sirven a un patrón, que es el imperio norteamericano, quieran hacer daño a nuestro país. La patria está en alerta. La América debe estar en alerta. El mundo debe estar en alerta para que nunca más se vuelvan a juntar aquí en Bolivia representantes de la comunidad europea, el embajador español, el embajador de Brasil. ¿Para qué? Junto a viejos políticos que no representaban a nadie, absolutamente a nadie, conspiren y decidan la vida y suerte de todo un país, y para esto tengan que dejar una alfombra de muertos, heridos, tanto en Sacaba, en el Pedregal y en Sencata. El dolor del pueblo está ahí. Estamos exigiendo justicia y no vamos a permitirles hacer nuevamente estas sus aventuras. Un saludo desde Bolivia en nuestro gran y feliz aniversario. Gracias, Gustavo. Y para continuar ahondando en el acontecer informativo boliviano, en esta ocasión nos apoyamos en nuestro superpana Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la Causachun Coca? Un saludo especial a mi amigo Alejandro Díaz, quien realiza esta producción para toda Latinoamérica, Bolivia y particularmente el trópico de Cochabamba, a través de la señal de la poderosa radio Causachun Coca, baluarte de la recuperación de la democracia, puesto que todos los medios hegemónicos de comunicación se encontraban alineados con los intereses del régimen de Áñez hace tan solo 11 meses. Precisamente tenemos que hablar de 6 de agosto, el 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia. 196 años que se conmemora la independencia de la hija predilecta del libertador Simón Bolívar. Es también, precisamente, el primer discurso de 6 de agosto del presidente legal, legítimo y democráticamente electo Luis Arce Catacora. Muy diferente al discurso brindado el anterior 6 de agosto por la golpista Jeanine Áñez, asesorada por todos sus acólitos del régimen de terror de facto. En aquel entonces Jeanine Áñez pedía ayunar, pedía que todos nos solidaricemos y pongamos de nuestra parte por lo que estábamos pasando, mientras ella robaba descaradamente, mientras sus personeros se enriquecían, mientras el Estado se reducía a su mínima expresión y ellos seguían aprovechándose de las buenas gestiones económicas que se había desarrollado en 14 años, ellos nos pedían que todos pongamos de nuestra parte, ¿no? Hacían un balance, más que balance, una acusación sobre la base de mentiras de todo lo que fue el gobierno de los 14 años de Evo Morales. El discurso de 6 de agosto, conmemorando los 196 años de Lucho Arce, tiene que ver fundamentalmente con el espíritu de este proceso de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia, porque enfatizó los indicadores sociales, el índice de Gini, por ejemplo, como un indicador social para determinar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Enfatizó todo el proceso y proyecto de reconstrucción de una economía de la mano de este sistema económico, el modelo económico sociocomunitario productivo, en contraposición a los modelos individualistas, neoliberales, de libre mercado, que le daban pues la vía libre a esa mano invisible del Estado. Entonces tenemos dos elementos sumamente interesantes para analizar a partir de este 6 de agosto. El primero, entender este nuevo proceso del movimiento al socialismo desde una perspectiva, ya en términos marxistas, estructural por un lado y superestructural por el otro. Estructural en el ámbito de la economía. El modelo económico sociocomunitario productivo viene a reforzar y rearticular todo ese proyecto desde el 2006 de la nacionalización de los hidrocarburos, todo lo que veníamos desarrollando como bolivianos de forma independiente, soberana. Poner al boliviano en el centro de la economía. El centro de la economía no son indicadores macroeconómicos, microeconómicos, no son cifras, no son números, son los bolivianos. Son las realidades tangibles de todos y cada uno de los bolivianos. Eso es lo que está haciendo en el ámbito estructural el gobierno de Luis Arce, después de volver a tomar las riendas de un Estado que ha sido dilapidado, que ha sido reducido a su mínima expresión, cuyas empresas estratégicas han sido saqueadas por el régimen de Jeanine Áñez. Por otro lado, el superestructural, la recuperación de la democracia sobre la base del núcleo central de la plurinacionalidad. Entender que en Bolivia somos diversos, plurales, no somos una población homogénea, con un solo idioma, una sola religión, un solo territorio, no. En Bolivia hemos construido la plurinacionalidad, entender que 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos viven dentro de un territorio que es plural, con idioma propio de estas 36 nacionalidades, con costumbres, usos, valores culturales, ancestrales, reconocer la indianidad de cada boliviano, porque todo boliviano tiene que partir de ese profundo análisis, autoanálisis en realidad, de que todos somos indios. No indios en ese sentido despectivo que se utilizaba previo al proceso del 2006, durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, como un adjetivo calificativo peyorativo. Indios en el entendido de que por nuestras venas corre sangre india. Todos y cada uno de los bolivianos reconocemos eso. lo tenemos que valorar, profundizar y enarbolar con muchísimo orgullo. Pues esa plurinacionalidad es la que también nos abre el ámbito de la superestructura que tiene que ver con la educación, la cultura, con los valores, lo que reivindicamos, los valores ancestrales propios de todos los bolivianos y no así alienados a valores culturales pop de Occidente. Entonces, sin lugar a dudas, mucho trabajo por hacer en el ámbito, lo vuelvo a decir, estructural, pero también en el ámbito superestructural. Tenemos una oposición en Bolivia que intenta rearticularse a partir de lo que ya se determinó, y lo valoramos también en diferentes análisis sobre la coyuntura política en Bolivia, el cierre de el caso fraude electoral, un fraude electoral que no han podido comprobar en más de un año. Hablaban de mega fraude, no han podido presentar ni una sola prueba. Ese relato intenta ser rescatado por los viejos resabios de esta oposición fraccionada y fragmentada. Sobre esa base intentan rearticular a partir del CONADE, Consejo Nacional para la Democracia, entre comillas, porque la democracia para ellos es que esté cualquier partido en el gobierno menos el movimiento del socialismo. Eso es democracia para estos sectores que se dicen democráticos, defensores de los derechos humanos, con la excusa de persecución política, tratan de avivar a los sectores más recalcitrantes de la oposición boliviana, la oposición al movimiento al socialismo, para nuevamente gestar desmanes en el país. Es situación que ya no se va a permitir, ¿no? Lo dijo claramente el ministro del régimen interior, ex candidato a la alcaldía, Nelson Cox, que ya no vamos a permitir en Bolivia esta clase de subversión del orden constitucional y que vamos a aplicar los tipos penales de nuestro código penal y el mandato que tienen las Fuerzas Armadas, la policía, en la constitución política del Estado. El mandato constitucional que tienen las Fuerzas Armadas y la policía es precautelar el orden constitucional y legal del gobierno, legal y legítimamente constituido de Luis Arce. Por otro lado, también existen las figuras en el Código Penal boliviano de levantamiento armado, terrorismo, financiamiento del terrorismo, rebelión, incitación a la rebelión, también levantamiento armado, traición a la patria, por todos esos tipos penales. Esos son los tipos penales que se estarían adecuando a las conductas de estos cívicos, entre comillas, que intentan pues nuevamente poner al país en su sobra. Estamos contentos y festejando de una Bolivia que ha retomado las riendas de la democracia y está nuevamente retomando las riendas de una estabilidad económica de la mano del presidente Lucho Arce. De este La Paz Bolivia les habló Gabriel Villalba Pérez. Les invito a que me puedan seguir en mis redes sociales, en Facebook, Gabriel Villalba Pérez, fanpage Gabo Villalba, en Twitter, Gabo Villalba P, al igual que en Instagram. También a que puedan adquirir uno de los tres libros escritos por mi persona, titula Poemas para la Liberación de la Mujer. Lo pueden adquirir directamente al 606-733-29, también en la ciudad de Santa Cruz y la ciudad de Cochabamba. Estamos en permanente contacto y sobre todo salvaguarda de nuestra democracia, de nuestra revolución democrática y cultural, y exigiendo cada minuto la justicia que merecen aquellas 37 personas muertas, más de 1.500 personas heridas y más de 1.500 personas detenidas ilegalmente. Abrazo gigante. Desde el año 2006, los bolivianos y bolivianas fuimos testigos de grandes avances. Por eso, elegimos continuar por el camino que trazamos. Litio. Elegimos industrializar nuestros recursos, construir nuestros propios centros de investigación con profesionales bolivianos para avanzar con energía propia. S-Bol. elegimos retomar las operaciones de nuestra planta de cemento, S-Bol, para reactivar nuestra economía y construir los cimientos del progreso. Mutún. Decidimos relanzar nuestra planta siderúrgica del Mutún para industrializar el hierro y comenzar desde el oriente el desarrollo industrial. Hidrovía. Elegimos integrarnos y abrirnos al mundo con el comienzo de operaciones de nuestra hidrovía Ichilo Mamoré. Centro de Medicina Nuclear. Decidimos construir una obra sin precedentes con el primer reactor nuclear de investigación para producir radiofármacos, investigación científica aplicada a la salud, la agroindustria y la minería con tecnología nuclear avanzada. Elegimos desarrollo industrial, estabilidad económica, autonomía científica, con cimientos propios, porque sabemos a dónde vamos. En menos de un año de retorno a la democracia, es evidente el enorme esfuerzo del gobierno del presidente Arce en rescatar a Bolivia del fracaso que transversalizó todos los ámbitos del país. Estamos totalmente convencidos que más temprano que tarde, nuestra amada Bolivia retornará a su sitial de honor en el continente. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y frente al micrófono, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!